11 y 36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos nuevamente a hablarles de actualidad local. Hemos estado recogiendo diferentes citas que se van a desarrollar en nuestra localidad y esta de la que vamos a hablarles tendrá lugar este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de noviembre. Ubrique va a acoger la jornada sobre naturalistas históricos que organiza la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Es un tema este del que nosotros vamos a hablarles enseguida con el naturalista ubriqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña en la jornada de hoy, y también con integrantes de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues un evento importante que se va a desarrollar en nuestra localidad y que llega precisamente dentro de lo que sería el 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera Sierra de Grazalema. Se están desarrollando, bueno, pues jornadas y iniciativas de distinta índole, y hasta Ubrique ha llegado esta en concreto sobre naturalistas históricos. Cuéntanos. Sí, es una jornada, entiendo que importantes, y sobre los naturalistas históricos, que allá por el año, bueno, por el siglo XIX, primero del siglo XX, recorrieron todas las sierras de gaditanas y sierras de lo que es la Serranía de Ronda, recorrieron pues haciendo sus investigaciones. Eran unos territorios muy desconocidos por entonces, para el mundo del naturalismo. En España no había tanta tradición de investigar qué es lo que, ni siquiera dónde el suelo que pisábamos, ¿no? Y eran, pues, muchos naturalistas, muchos investigadores, por de aquella época, románticos, viajeros que se pegaban meses y meses y años recorriendo las tierras en nuestro territorio, los que hacían, bueno, iban recogiendo todos esos datos en torno al mundo naturalístico, en relación a la geología, a la flora, a la fauna, al paisaje. Entonces, bueno, fueron muchos los que recorrieron estos territorios y muchos los que dejaron testimonio escrito y testimonio, testimonio gráfico, pero a nivel de dibujo. En aquella época no había cámara de fotografía, o no había acceso tan fácil a fotografía, después ya más avanzado el tiempo. Entonces, pues muchos eran verdaderos artistas también, no solo escribiendo, sino dibujando, ¿no? Entonces dejaron por escrito y en dibujos, pues, cómo era nuestro territorio, cómo eran nuestros territorios en aquella época. Entonces, a partir de estos escritos, de estos textos, pues hemos conocido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en torno a este mundillo, en torno a estos naturalistas, pues la Sociedad Gaditana de Historia Natural va a celebrar aquí en Ubrique esta jornada, donde vamos a poder disfrutar de conocer la vida de muchos de ellos. Incluso vendrán, ahora hablaremos con uno de los miembros, uno de los organizadores de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, y nos explicará, pero vendrá incluso descendientes de algunos de esos naturalistas que recorrieron hace muchísimos años, ya digo, en el siglo XIX o primero del XX, estos territorios, ¿no? Creo que son una jornada interesante, creo que son una jornada importante, porque mueve a un público naturalístico, un público con una cultura naturalística muy elevada, de no solamente de Andalucía, de España, sino de Europa, y me parece que es un verdadero lujo tener aquí esta jornada, ¿no? Yo agradezco, como un naturalista empedernido, agradezco a la Sociedad Gaditana de Historia Natural que haya elegido Ubrique para estar, y al Parque Natural, por supuesto, y al Ayuntamiento de Ubrique, que son, digamos, los tres que organizan prácticamente el evento. Y, pues, bueno, agradezco que la hayan decidido hacer aquí en Ubrique, porque yo creo que es un marco también importante dentro de la sierra. No sé si tenemos ya al otro lado a José Manuel Amarillo, que es secretario y uno de los organizadores de este evento. No sé si lo tenemos al otro lado del teléfono para poder conversar con él. Y vamos a darle la bienvenida, si te parece, a José Manuel Amarillo, como decía, organizador y secretario de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. José Manuel Amarillo, muy buenos días. Hola, buenos días, aquí estamos. Sí. Buenos Bienvenido días, José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Ubrique. Bueno, Y bueno, pues en principio vamos a dar a conocer, ¿no?, lo que es el programa, lo que son las jornadas sobre naturalistas históricos que van a llegar a nuestra localidad. Yo voy a dejarle la palabra a Manolo Canto, pero antes de nada sí que podemos comentar la primera cuestión, ¿no?, conociendo el motivo por el que, bueno, pues Ubrique sede, ¿no?, de estas importantes jornadas que van a traer, bueno, pues a importantes personalidades dentro del ámbito de la naturaleza, y en concreto, bueno, pues va a ser el lugar en el que, bueno, pues se va a debatir sobre la importancia que tuvieron los naturalistas, principalmente ingleses, ¿no?, que llegaron en aquel periodo a nuestra zona, y, bueno, pues todo ese valor que nos dejaron en cuanto a testimonio y documentación, ¿no?, escrita y también ilustrada. Así que por ahí comenzamos. ¿Cómo que Ubrique sede? Bueno, pues Ubrique sede porque, bueno, estas jornadas se enmarcaron, cuando se propusieron en su día, se enmarcaron había una oportunidad fenomenal, ya que este año se celebra el 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Grazalema, y bueno, pues había una oportunidad ideal de hacerlo en la sierra, ya que, bueno, la Sierra de Grazalema y la serranía, la cercana serranía de Ronda, fueron de los sitios más visitados, como seguramente habrá comentado ya Manolo, por estos naturalistas históricos. Y entonces, pues pensamos que Ubrique era un sitio donde podía ser una sede ideal, ya que, bueno, necesitábamos un sitio cómodo, con unas buenas instalaciones, que nos ha cedido gentilmente el Ayuntamiento y el Instituto Los Remedios, y bueno, y un sitio fantástico, porque donde además pasaron algunos, muchos de estos naturalistas de los que vamos a hablar este fin de semana. Sí, olvidé decir antes, cuando hablé de los organizadores, no cité, se me pasó citar que, bueno, que el Instituto Los Remedios colabora con las instalaciones. La verdad que es un sitio extraordinario y yo creo que puede ser, ya digo, un fin de semana pues de lujo, ¿no? Comentarte un poco en torno a los naturalistas de los cuales se va a hablar. Está previsto que vinieran incluso algunos descendientes, ¿no?, de ellos, ¿no? Sí, sí, está previsto, vamos, y así va a ser. La verdad es que yo el otro día comentaba también a un compañero vuestro de que además de una jornada sobre el naturalista histórico, va a ser una jornada histórica, porque va a ser difícil volver a repetir, que a juntar a este elenco de personajes, de expertos, que algunos han seguido con la tradición de sus padres o de sus abuelos, de su familia, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado tenemos expertos en personas que ya desaparecieron y otros, pues, sus propios descendientes, ¿no? Va a ser difícil juntar a este elenco de personajes que van a estar el sábado, sobre todo en Ubrique, ¿no?, en la parte teórica de esta jornada, ¿no?, en las conferencias y las ponencias, ¿no? No sé, por ejemplo, deciros que Chapman y Back, dos de los principales naturalistas ingleses en el mundo de la ornitología, que escribieron dos libros que son casi dos Biblias para los ornitólogos históricos, en los que las sierras de Cádiz, la provincia, las campiñas, los alcornocales son predominantes. Libros como La España Inexplorada o La España Salvaje, pues bueno, pues vamos a tener aquí a su bisnieto, el profesor de la Universidad de Cádiz, Luis Mora Figueroa, bisnieto de Bach, ¿no? De Bach. Y, sí, sí. Y bueno, va a ser un lujo que nos hable y que nos comente recuerdos de su familia, de su bisabuelo y de, y seguramente con novedades que inéditas que muchos no conocemos, ¿no? Eso va a ser un lujo, ¿no? Sí, porque en aquella otro descendiente también, sí, dime, ¿no? No, continúo con el descendiente. Sí, otro descendiente que vamos a tener la oportunidad de tener, y estamos hablando ya de un naturalista de la tierra, concretamente del botánico José María Pérez Lara, un señor que fue el primero que se atrevió a cruzar toda la provincia de Cádiz a estudiarla, a herborizarla, y fue el primero que escribió una flora botánica sobre la provincia, José María Pérez Lara, que era botánico de Jerez, y vamos a tener la suerte de tener a su bisnieto, que además es catedrático de biología en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Se va a desplazar hasta aquí, hasta Ubrique, para hablarnos sobre su bisabuelo y sobre lo que él es bastante, vamos, él es estudioso además de la historia de su abuelo, de lo que él estuvo trabajando, y bueno, va a ser un lujo también tener a esta persona aquí, ¿no? Iba a decir eso, que el legado es importante, y contar con descendientes pues nos va a acercar mucho más a los personajes estos, ¿no? A estos naturalistas históricos que hemos leído mucho y además hemos leído y muy bien, porque bueno, eran gente verdadero, artistas con la pluma, como decía, y con el dibujo, ¿no? Que describieron al dedillo cómo era nuestro territorio. Hoy día todo se hace muy gráfico con fotografías, pero antes, pues, como he dicho antes, pues antiguamente pues había que tirar mucho de descripción y de dibujo, ¿no? Y ya digo, es un lujo, porque vamos a poder acercarnos un poco más a la figura de estos personajes, ¿no? Estupendo. Al menos dos de ellos, ¿no? Pérez Lara nos decía con su bisnieto, y también Walter Back con su bisnieto. En el caso de este último, además, bueno, que se ha quedado aquí, ¿no? En España. Sí, bueno, él. La descendencia. Este señor, Chapman y Back, eran dos ingleses que se asentaron en Jerez por el negocio de los vinos. Ajá. Y bueno, en su tiempo libre, ellos eran aficionados a la naturaleza, eran ornitólogos principalmente. Y en su tiempo libre, y teniendo en cuenta que eran unos potentados económicos de la época, algo que era necesario para en aquellos tiempos para poder moverse y para poder dedicarse como hobby, ¿no?, a este tema, pues dedicaron su tiempo libre pues a recorrer sierras de media España, ¿no? Y principalmente las más cercanas, como ellos hablan nuestras sierras cercanas y se están dedicando a las sierras de Cádiz, ¿no? Y estos señores pues emparentaron con, vivieron prácticamente media vida en Jerez, emparentaron con personas de aquí, con otros bodegueros y demás, y bueno, ya hoy lo que quedan pues son sus descendientes, ¿no? Aquí en la provincia, ¿sí? También adquiere un especial protagonismo en la jornada pues el Werner, ¿no? Y su libro, que se va a reeditar una nueva edición, e incluso se va a visitar los Tajos de Werner, donde bueno, este hombre pues describió la presencia de nido de quebrantahueso en antaño, ¿no? Sí, principalmente la jornada se ha montado casi en torno a esta historia, a la historia de este libro. Sí, ¿no? Este libro que tú comentas, Manolo, sabe que es el último clásico. Estuvimos aquí hablando hace un par de años contigo, precisamente. Sí, estuvimos hablando un poco sobre el descubrimiento este que hiciste sobre, bueno, el descubrimiento del libro, ¿no? De que estaba ahí un poco oculto, ¿no? Como digo yo. Y a raíz de ahí te tuvimos aquí en la radio, sí. De los libros clásicos de naturaleza, de historia natural, en los que aparece nuestra provincia, pues prácticamente este era el último que quedaba por traducir al español, ¿no? Los libros de Chapman ya están traducidos, por supuesto los libros de geólogos y los escritos por españoles, sí, también. Gavala y el de Irby también, otro británico que se movía de Gibraltar, y el de Willoughby Werner, un libro que se titula Mi vida ante las aves silvestres de España, pues era el último, escrito en 1909, era el único que quedaba por traducir al español. Y bueno, pues nos metimos en la tarea desde la Sociedad Gaditana de Historia Natural, nos metimos en esta historia de intentar traducirlo, buscamos un traductor que amablemente, Javier Hidalgo, un sanluqueño que amablemente nos ha hecho la traducción del libro, un libro bastante complicado de traducir, porque estaba escrito con un inglés de hace 100 años y además un señor que escribía de una forma muy peculiar. Y bueno, nos embarcamos en que este libro pudiese ser accesible en español, y vamos a presentarlo el sábado en esta jornada, ¿no? Va a ser una gran, esto va a ser otro hito de esta jornada, poder presentar este libro después de más de 100 años, ¿no? Que era prácticamente desconocido aquí, ¿no? Ah, pues, magnífico. Yo estoy deseando tener uno entre mis manos porque, sobre todo traducido, porque el idioma. Además, Werner estuvo en Ubrique, porque, como tú dices, el Tajo de Werner, Werner vino principalmente a la serranía de Grazalema. A la sierra, estuvo por todas las sierras de Cádiz buscando el quebrantahueso, ¿no? Una vez que ya había desaparecido de nuestro cielo y que se está intentando reintroducir desde Cazorla, como muchos sabréis. Entonces, el quebrantahueso fue el último señor, podemos decir casi, que vio el quebrantahueso criar y anidar en la sierra, ¿no? Sí, parece que venía. Estamos hablando de la sierra del Lendinar, de la sierra del Caillo, ¿no? Sí. Donde él estuvo haciendo expediciones, hacía expediciones en aquellos tiempos con caballería, venía desde Gibraltar después de varios días. Dormía en los pueblos del entorno, como Ubrique, como Benaoca, y subía a la sierra buscando ese quebrantahueso. Entonces, bueno, es un señor que pasó por Ubrique, pasó por Benaoca y siguió para arriba hasta la parte más alta de la sierra hasta encontrar los últimos nidos de quebrantahueso de la provincia, ¿no? Sí, la verdad que. Casi de la mitad sur de Andalucía, ¿no? Entonces, este libro para nosotros tiene un valor sentimental, histórico, y bueno, creo que va a ser muy interesante de que esté disponible en español, ¿no? Y todo eso se recoge entonces en esa publicación, Mi vida entre las aves silvestres en España, el libro de Werner, traducido precisamente por la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Es importante, ¿no? El valor que tiene, ¿no? Como patrimonio natural de nuestro entorno y, bueno, pues todo ese trabajo que se ha desarrollado por parte de la sociedad. Imagino que pensará lo mismo el director del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Carquero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. José Manuel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues estábamos conversando con José Manuel Amarillo y con Manuel Canto sobre la jornada y entramos, bueno, pues en explicar esa publicación, ¿no? Cómo ha llegado y cómo desde la sociedad se ha traducido ese libro importante por el valor patrimonial dentro del ámbito de la naturaleza que tiene para nuestro entorno. Yo supongo que coincide en todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, casi todos los que, yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo participando en el programa, de pequeños hemos leído libros de los grandes naturalistas que nos precedieron y, bueno, pues proyectó nuestra imaginación o la catapultó, ¿no?, a esos tiempos, y seguramente muchos de aquellos libros forjaron vocaciones y gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Entonces es importante rescatar publicaciones en el contexto de autores que no habían sido traducidos o que no estaban disponibles en el mercado editorial, y bueno, en este caso la iniciativa de la Sociedad Gaditana es muy muy interesante y es, por supuesto, muy bienvenida. Esta jornada, José Manuel, buenos días. Jornada se enmarcan también dentro de lo que es la celebración. Ya, si nos ceñimos un poquito a, vamos a hacer un paréntesis de la jornada, nos ceñimos un poco al Parque Natural, se centra un poco en lo que es la celebración del 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera, ¿no? ¿Y qué supone para, no sé, para el Parque Natural? Ya hemos hablado incluso para la Sierra, ¿no? Pero ¿qué supone para el Parque Natural poder acoger una jornada de este tipo, ¿no? Con la relevancia de personajes y no solamente bueno, los personajes históricos, pues mira, sino los descendientes. Efectivamente, estamos en el 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera, ¿no? Que se creó en el 77, que fue la primera reserva de nuestro país, junto con Ordesa Viñamala, ¿no? Ahí en el norte. Y bueno, dentro de las actividades que se realizan, bueno, ha habido muchas cosas y todavía quedan algunas pendientes, ¿no? Incluso alguna publicación por nuestra parte, pero bueno, estaba la parte también informativa y bueno, pues entramos en contacto con José Manuel Amarillo, José María Íñigo, Paco Orte, demás, que tenían una iniciativa a la que nosotros nos hemos sumado, ¿no? Que era el hacer una jornada de naturalistas históricos y que bueno, pues que son muy, muy bienvenidas y muy interesantes. Y además siempre hay que tener en cuenta que si nosotros estamos ahora donde estamos, con el desarrollo normativo que hay hoy día, con la declaración de espacios naturales protegidos, etcétera, es porque durante los siglos pasados, o primero de nuestro siglo, también los primeros años, primera década de nuestro siglo, hubo una serie de señores, algunos nacionales y otros extranjeros, que recorrieron nuestra serranía y pusieron en valor los recursos naturales que muchas veces eran incluso desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la ciencia natural en nuestro país, aunque tuvo sus momentos buenos, pero fue superado por el desarrollo de otros países que, digamos, llegaron a esos paradigmas de conservación antes que nosotros, y bueno, y que es muy importante este reconocimiento a esa figura y también el acicate que puede suponer para el trabajo nuestro diario o para la generación de nuevas vocaciones, ¿no?, en jóvenes, ¿no?, ver cómo se las tuvieron que ver estos naturalistas de hace 100 años para poder investigar, ¿no?, en nuestro medio ambiente y cómo eran los pueblos y cómo, en fin, cómo fueron sus vidas. Muy interesante. Magnífico. Este territorio fue un territorio, bueno, que despertó el asombro y la admiración en aquella época, de los naturalistas de época, y yo creo que todavía hoy sigue despertando pues la admiración y el asombro de muchos de los visitantes que tenemos en el Parque Natural, que son, bueno, se cuentan por miles, ¿no? Ya digo, y esta jornada pues viene un poco a reafirmar el espacio, ¿no? El espacio natural. No sé si sigue por ahí también José Manuel Amarillo, ¿sí? Sí, uh-huh. Pues, sí, aquí estamos, sí. Por completar un poco, te hemos cortado un poco ahí, pero por completar un poco el... Manolo, perdona, ¿sí?, que te corte, yo no voy a tener más remedio que dejaros porque me habéis pillado una reunión, bueno. Y no tengo más tiempo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Nos vemos allí en las jornadas, ¿no? Sí. Por cierto, quería agradecer también al Ayuntamiento de Ubrique la colaboración que nos ha prestado. Sí. Pues agradecemos que haya hecho ese pequeño paréntesis. Sí. El director del Parque Natural, Sierra de Grazalema, nos haya podido atender en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, José Manuel. Venga, buenos días. Hasta luego. Sí, bueno, decía... Con José Manuel Amarillo sí que podíamos seguir conversando. Sí, conversando unos minutos con José Manuel. Lo que queráis, sí. Sí, que bueno, no, estábamos comentando un poco en torno al Tajo de Verne, que bueno, toda esta historia de Verne y el libro se completa con una salida al propio lugar, ¿no?, al territorio donde Verne pues describió, ¿no?, los nidos, ¿no? El domingo, bueno, por eso decimos jornadas, porque son dos jornadas, una que sería la parte teórica, que es la del sábado, a base de charlas y conferencias, y otra práctica o de campo, que es la del domingo, en la que queremos subir al Tajo de Verne, ¿no? Hay mucha gente que ya lo conoce, porque, bueno, lo hemos publicado, ha salido en varias publicaciones, y bueno, es un nombre que se nos ocurrió darle a uno de los pequeños, en esa gran sierra, en un pequeño gran tajo que hay allí, sí, que es cortado allí. Los nidos de quebrón de hueso, todavía se mantienen allí las covachas donde estuvieron esos nidos, y que bautizamos de forma muy particular como el Tajo de Verne, y que, bueno, haremos una excursión el domingo guiada hasta ese sitio para todos aquellos que nos quieran acompañar y subir allí y verlo, y llevaremos imágenes de hace 100 años, de las mismas imágenes que se hicieron allí, estaremos en el mismo sitio donde Verne acampaba, para subir allí arriba con su con la gente del lugar, porque él se ayudaba mucho de pastores, sobre todo. Era un gran amante de la gente del paisanaje, porque él pensaba que los pastores, que la gente que conocía el monte, eran los que mejor le podían enseñar esta naturaleza, ¿no? Naturalista 100% entonces, ¿no? Efectivamente. Sí, la gente de entonces pues conocía los caminos, las veredas, había visto cosas, veían cosas, no sabían interpretarlas o no sabían qué eran, pero las veían, y entonces claro. Pues el naturalista se basaba mucho en la percepción de la gente de la zona, ¿no? Que le decían, oye, yo he visto tal cosa allí que es muy raro, he visto tal pájaro, he visto tal planta, y allá que acudían, ¿no? Era su espacio, su forma de vida, obviamente, ¿no? Así que esa salida de campo va a servir también para, bueno, pues hacer el antes y el después, ¿no? Conocer un poco cómo era el antes y cómo está ahora todo el entorno natural que nos rodea. Efectivamente, bueno, pues tenemos la suerte de que ha cambiado muy poco. Al sitio donde vamos a subir, un sitio al que subiremos después de 2 horas subiendo un poco por la sierra, y por suerte ha cambiado muy poquito, ¿no? Cosas que no se pueden decir de otros parajes naturales, ¿no? Que en 100 años, pues, algunos han desaparecido. Tenemos la suerte de tener un sitio que lo vamos a ver prácticamente intacto y con las mismas piedras, los mismos árboles que dibujó Werner hace 100 años. Eso Manolo lo sabe bien porque lo hemos visto. Hemos estado viendo. Curioso. Es un lujo que tenemos ahí. Es curioso, el dibujo que hace. Porque a partir de ahí parece que ya lo comentamos en tiempo, se desencadena todo, ¿no? Un dibujo en el cual, de manera muy real, tal cual hoy prácticamente, parece que está hecho de hoy, se ven los árboles, los canchos, los trozos de piedra, es decir, ese dibujo es tan real que es muy fácil hacer corresponder el dibujo con la imagen en la sierra, ¿no? Efectivamente, para los que no conocen el libro, ni siquiera su versión original, hay que decir que Werner era un señor que escribió muchísimo sobre nuestra sierra, pero no daba ni una pista topográfica, ni ningún nombre de pueblo, no daba nada. O sea, él hablaba, por ejemplo, de Ubrique y de Benaucás como dos pueblos moriscos, ¿no? Los detallaba así. He pasado por dos pueblos moriscos, así hablaba este señor, porque él no tenía ningún tipo de interés en decir, he pasado por Ubrique y he pasado por Benaucá para subir a esta sierra, ni siquiera daba el nombre, porque él lo que no quería era dar pistas para que vinieran otro tipo de personas y molestaran a esas aves. O sea, era, digamos, una forma bastante particular de preservar, ¿no? De preservar, efectivamente, ya hace 100 años, ¿no? Hay que tener en cuenta que este hombre se llevó 25 años aquí en España buscando el quebrantahueso y lo encontró en 1909, ¿no? Casi al final ya de su época, ¿no? Entonces, para él aquello era también, ya era un lujo en aquel momento encontrar ese último nido y procuró no darle nombres. Entonces, pero el dibujo lo delató. Claro, dejó dibujos, dejó alguna foto, ya empezaba él a hacer, ya en el libro aparecían algunas fotos, porque él tenía una coda de estas, de las primeras codas que salieron, aunque la calidad es muy mala, pero sobre todo los dibujos que eran casi mejor calidad. Pues esos dibujos fueron los que un día, pues estudiando un original del libro, pues nos dijeron, oye, esto me suena a mí, nos suena, a los que hemos andado mucho por la sierra, pues nos suenan muchas veces, pues, determinados rincones y parajes y formas y siluetas, y bueno, y fue gracias a ese dibujo con el que estuvimos recorriendo la sierra del Endrinal y la sierra del Caillo, y al final dimos con ese rincón que Werner no quiso descubrir, ¿no? Quiso señalizar, ¿no? Y por eso es un sitio pues bastante mítico por eso. Entonces, si yo he entendido bien, José Manuel y Manolo, si no llega a ser por ese trabajo de Werner, no tendríamos constancia en la actualidad de que en la Sierra del Caillo han criado y han niado el quebrantahueso. ¿No lo sabríamos? Hombre, hay constancia, pero escrita tan clara, creo que no. No lo sé, José Manuel Amarillo, claro, sí. No, hay constancia, sí. Constancia hay, la gente lo hablaba. Ornitólogos como Irvi, como Chapman y Bach, como hemos dicho, ellos citan, por ejemplo, que vieron el quebrantahueso en la Sierra del Pinar, que lo vieron en la Garganta Verde, pero nunca llegaron a tener detalle de dónde anidaban. O sea, lo vieron, por supuesto, pasar, volar por encima de la sierra, pero ninguno con el tanto de llegó al detalle de llegar incluso a fotografiar un pollo descolgándose con cuerdas, como lo hizo Werner, en el Tajo de Werner, ¿no? Ahí por encima de Benoca. Pues importante ese trabajo, ¿no? Sí, es importante, ya digo, y sobre todo es muy bonito de leerlo, ¿no? Es muy bonito de leerlo, y las descripciones y los lugares, ¿no? Bueno, yo ya digo, es una jornada muy interesante. Yo, bueno, quizás me corresponde a mí más a vosotros invitar un poco a todo el que queráis, porque son jornadas libres, de acceso libre, ¿no? Efectivamente, la asistencia es libre, gratuita. Vamos a estar prácticamente desde las 12 del mediodía que empezamos, pararemos para comer y seguiremos por la tarde hasta la presentación del libro con charlas diversas. Quiero recordar que no solo vamos a hablar de estos naturalistas que nos visitaron, como los extranjeros, sino que vamos a hablar también de naturalistas de la Tierra, ¿no? Geólogos. Hay dos geólogos, Gabala y Marfesson. Recuerdo hace ya algún tiempo que estuve en una presentación de un libro sobre Juan Gabala ahí en Ubrique. Sí, aquí en Ubrique fue. El libro, una reedición bastante cuidada y muy bonita. Y bueno, Juan Gabala era un geólogo y Marfesson también. Gabala era portuense, Marfesson era gaditano, y eran dos geólogos que trabajaban en aquellos tiempos, pues con visión científica y económica, porque iban buscando minas, iban buscando recursos para el país, para el reino, y bueno, en sus libros pues describieron el paisaje. Entonces, bueno, tenemos una charla muy interesante sobre estos dos geólogos y paisajistas. Hay otro local también, pues un botánico que era farmacéutico de San Fernando, Juan Bautista Chape, que era botánico y claro, era farmacéutico, y la farmacia, la botánica en aquellos tiempos de todo era muy importante. Claro, bueno, fue uno de los señores que describió también la botánica, y también pues José María Pérez Lara, este botánico que he dicho que fue el primero que escribió, pues prácticamente describió toda la flora de la provincia, a base de recorrer la sierra muchísimo tiempo, muchísimos años, y que escribió y dejó escrito en latín, curiosamente, está escrito en latín, La flora de la gaditana, el primer compendio de flora de la provincia, hecho también por una persona de aquí de la provincia. Y junto con estos extranjeros que hemos dicho, pues yo creo que va a ser una jornada bastante interesante. Estupendo. Fueron muchos los naturalistas de todas las especialidades que recorrieron esta sierra, y bueno, vamos a tener la suerte de conocer a algunos de ellos. Yo por mi parte, bueno, agradecer a José Manuel Amarillo su participación, y bueno, y también invitar a todo el mundo que aproveche estas jornadas, porque la verdad que yo creo que, como decía José Manuel Amarillo, son históricas y van a marcar, yo creo que incluso un antes y un después en lo que es el naturalismo en la provincia, porque son jornadas de mucho nivel que, bueno, que yo creo que vamos, yo estoy, vamos, contentísimo porque sean aquí en Ubrique, aunque hubiese sido en otro sitio. Bueno, la gentileza de cedernos ese espacio y deciros que, bueno, que aunque sean, son unas jornadas que, aunque sean organizadas por una organización provincial como somos nosotros, la Sociedad Gaditana, pero que viene gente, ya nos han avisado, gente de otras provincias cercanas, viene gente de Granada, y bueno, va a ir gente de toda la provincia, sobre todo, bueno, nosotros tenemos muchos socios también interesados en esta historia, y que son naturalistas casi todos, y que van a pasar el sábado y el domingo en Ubrique, y bueno, seguramente lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho, ¿no?, de estos expertos. Pues nada, pues yo agradecer a la Sociedad Gaditana Hecho Natural, al Ayuntamiento de Ubrique, al Instituto de los Remedios, pues que, bueno, que hayan organizado este evento, y bueno, y nos veremos el sábado, José Manuel. Nos vemos el sábado, efectivamente, allí os esperamos. José Manuel Amarillo, organizador y secretario de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Nada, gracias. Buenos días. Y Manuel Canto, pues lo mismo, muchas gracias por estar con nosotros, por informarnos, por traernos estas jornadas aquí hasta la mañana de Radio Ubrique, y para acercarnos un poquito más a la vida de todos estos naturalistas de principios de siglo y finales del pasado, y de, bueno, pues de su trabajo y su labor, ¿no? Sí, a fin de cuentas, es nuestra historia también. La escribieron ellos, naturalistas que vinieron de fuera, la escribieron, pero escribieron nuestra historia. En nuestro entorno. Escribieron cómo era nuestro entorno en aquella época, y hay que conocerlo, hay que claro estar ahí. Que sí. Pues muchísimas gracias por traernos toda esa información.